ya tenía aquí un poema y se me ha escapado, que os quería leer, ya ves tú. Bueno, pues, qué lucha, digo qué leche. Bueno, este es, hombre, y ya paso al otro libro, otro poquito. Poeta y guardia. Yo hablo sola en casa, sola en la sala, sola en la sala. Hay otra noche más. Uy, qué aburrimiento. Si al menos alguien llamase, llamara o llamaría a la portera, que si su nieta pare y recordase que soy puericultora. O un borracho de amor, con delirio tremendo. O alguna señorita de aborto provocado. O alguna prostituta con navaja en la ingle. O algún progre fugado hoy. O cualquier conocido que por fin decidiera suicidarse. Hoy, qué aburrimiento. O conferencia internacional. Mi novio estaba en América. Esto sería bomba, pacifista. O que la radio dijera finamente, la guerra, las guerras han terminado. El porqué de estar solo ya se sabe. O el cáncer y el SIDA descubiertos. Y nadie suena, o quema, o hiela, o llama. En esta noche, en la que, como en casi todas, soy poeta de guardia. Gracias.